amigo. Si tú supieras que te llevo dentro mío. La riqueza y la pobreza nunca fueron de la mano, y tú eres una reina y yo mendigo de tu amor. Cada vez que yo te veo tengo ganas de gritarte que te quiero, que te amo, que tú eres mi pasión. Inalcanzable eres tú, inalcanzable, inalcanzable, aunque estés cerca de mí. Inalcanzable eres tú, inalcanzable, solo un milagro me podría hacer feliz. Yo me fui enamorando. Si tú supieras, cuando tú pasas, cómo me cuesta ocultarlo. Y me saludas como un amigo. Si tú supieras que te llevo dentro mío. La riqueza y la pobreza nunca fueron de la mano, y tú eres una reina y yo mendigo de tu amor. Cada vez que yo te veo tengo ganas de gritarte que te quiero, que te amo, que tú eres mi pasión. Inalcanzable eres tú, inalcanzable, inalcanzable, aunque estés cerca de mí. Inalcanzable eres tú, inalcanzable, solo un milagro me podría hacer feliz. Inalcanzable, inalcanzable, aunque estés cerca de mí. Inalcanzable eres tú, inalcanzable, solo un milagro me podría hacer feliz.